La chispa que enciende la voz del pueblo. Quien les habla, Enrique, habla el programa en reemplazo de nuestra voz, Amanda. Principal. Que le mandamos un saludito, seguramente está intentando escucharnos desde su casa. Y bueno, que se recupere pronto porque tenía un problemita de salud. Bueno, y bueno. Seguimos presentando. Muy buenas tardes, otra vez con ustedes. Mi nombre es Rosy. Un placer otra vez este día miércoles estar llevándoles las noticias fresquitas de nuestra provincia y del país a sus casas. Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes. Mi nombre es Leo y arrancamos con este muy buen programa que se llama La Chispa. Bueno, un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y bueno, con la grata presencia de Leo, que lo hemos recuperado para esta instancia de voz en el programa. Y como nosotros somos trabajadores y nos autoconvocamos para hacer programa de trabajadores, más allá de todo lo que está atrapando la atención, que lo vamos a hablar en un segundo bloque, que es el tema del caso de la empresa Repsol YPF y cómo lo está manejando el gobierno de los monopolios a este tema, vamos a hablar de los conflictos laborales que todo esto está tapando, ¿no? En la semana pasada y fines de la semana pasada tuvo características muy importantes un conflicto grande que hubo en Buenos Aires con el tema de la línea 60. Decimos grande porque son varios, son casi 1,000 trabajadores. Claro, sí, 1,000 trabajadores y que movilizan a bastante gente. Claro, ¿no? Bueno, y tenemos este articulito para compartir con ustedes sobre cómo fue el desarrollo del conflicto, los motivos y el desenlace. Bueno, los trabajadores de la línea 60, ejemplo de lucha que obligó a mostrar una vez más el verdadero rostro de este gobierno. Este artículo es del día 15 de abril. En una jornada convulsionada por infinidad de reclamos en todo Buenos Aires, se sumaron 4 medidas de fuerzas desde el sector del transporte. Los trabajadores de la línea 60, la línea 25, la empresa Ecotrans y la de subterráneos protagonizaron una decidida ofensiva contra la impunidad de las patronales que, no percatados de la situación concreta que vivimos, pretenden seguir con la festichola en sintonía con la despreocupación general que desde arriba ejercitan gobierno, empresas y sindicatos. El pueblo padece crisis de todo tipo y ellos de vacaciones, pero así como la gente avanza en sus reclamos y atropella a la inoperancia gubernamental para resolver sus propios problemas, los trabajadores avanzamos con nuestros reclamos y denunciando la precariedad y la desidia empresarial y todo su desprecio a la dignidad humana. Las empresas de transporte, por su parte, han sido de las más beneficiadas en las repartijas de subsidios. Sus ganancias jamás decayeron y mintieron cuando decían que tenían pérdidas, tal como mienten ahora, ya que no dicen que crecieron las recaudaciones por la incesante cantidad de público usuario, mientras a los trabajadores no se aplican impuestos a las ganancias por trabajar, a las empresas se les subsidian las ganancias y los pasajeros padecen tortuosamente el hecho de ser arriados a sus lugares de trabajo. Los compañeros de la 60 exigieron la reincorporación de 4 despedidos al tiempo que plantan bandera contra el vaciamiento de la empresa. En la línea 25, los choferes denuncian la falta de inversión y la precariedad de las unidades, y luego de 4 días de estar los trabajadores en el domicilio de la terminal en Maswich, como corresponde a todo paro activo, el estado de los monopolios mostró una vez más su verdadero rostro, rodeando con gendarmería y avanzando con una orden de la justicia burguesa el desalojo. Los compañeros de Ecotrans pararon desde las 0 horas porque la empresa no depositó los sueldos. En subterráneos liberaron molinetes exigiendo la reapertura de las paritarias. Si bien cada experiencia presenta distintas problemáticas, la realidad es que, coincidentemente, todas son partes de la realidad de todos los trabajadores del transporte, y bien podrían ser estas un mismo reclamo unificado, sobre la base de la gran cantidad de apoyos que sumó este conflicto por parte de muchas empresas de transporte que hicieron llegar su solidaridad, tal como viene pasando con otros conflictos en otras ramas. Pero sumado a la carestía de la vida, la opresión y la superexplotación que padecen la clase obrera y el pueblo trabajador, y esta seguidilla de luchas que, al igual que miles que están silenciadas, se constituyan en el momento propicio y certero para, de esta manera, comenzar a construir la unidad, avanzando así a la construcción de un nuevo movimiento obrero revolucionario que la lucha de clases demanda. Es por ello que debemos ver como con una misma causa y como un solo puño, hechos tales como los llevados a cabo en estas últimas horas y días, en los que mientras 30 choferes de la 60 interrumpían la circulación en la Panamericana, en otras dos empresas, Ecotrans y la 25, se retenían la salida de sus coches más la acción de los compañeros del subte. Esta elevación en el nivel de enfrentamiento no es más que la resultante de la acumulación de infinidad de luchas que día a día se silencian, pero que se dan subterráneamente mientras crece el hartazgo y de la impotencia se avanza hacia lo posible, que es la conquista de la dignidad. Nada más y nada menos. Bueno, yo creo que acá al final del artículo está un poco la síntesis de por qué decimos que esta es una lucha ejemplar, ¿no? Porque empiezan a encontrarse trabajadores de distintas empresas de un mismo rubro, ¿no? Exacto. Entonces, un poco que ellos están logrando esa unidad tan ansiada en el movimiento de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué decimos esto? ¿Y a qué lo traigo a cuenta acá? También, este es un conflicto que se está dando en la provincia de Buenos Aires. Acá también ha habido conflicto con los trabajadores del transporte. Recordemos que ayer lunes hubo una denuncia anónima, mejor dicho, no anónima, ojo. Hubo una denuncia en la mañana temprano de un posible artefacto explosivo en el grupo de la línea 60. De la 60 también acá, en el grupo 6, digamos, ¿no? Pero nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí, eso tuvo casi dos horas, demandó casi dos horas que estuviera parado la circulación de estos vehículos, sí. revisando cada coche, revisando las instalaciones. Y, o sea, y hoy, por ejemplo, no salen los trabajadores de la línea 11, que es la línea que se conocía como la T de Pedro Molina. Claro. Que es que pertenece al Estado, ¿no? Sí, eso es parte de la empresa provincial de transporte. Y bueno, los trabajadores hoy se plantaron. Por supuesto, la prensa, los medios de desinformación, la prensa burguesa que la llamamos nosotros, termina diciendo que se trata de sindicalistas que están en desacuerdo con el manejo del trato de paritario y cosas por el estilo, cuando en realidad los que se están tomando la decisión son los mismos trabajadores en asamblea con sus delegados que casualmente están adheridos a UPCN, digamos, ¿no? Y ojo que lo que se reclamaba tiene que ver con lo que decíamos al final del artículo, que es una conquista de la dignidad, porque lo que estaban reclamando eran las malas condiciones de los vehículos. Claro. Que no pueden ni transportarse ellos seguros como choferes, ni a los pasajeros que llevan, ¿verdad? A los pasajeros, que él también es parte de lo que vivimos a diario. O sea, exactamente. Todos los que ocupamos los colectivos. Todos los que nos movemos en colectivo vemos y somos conscientes y testigos de las condiciones en que ellos están sí los se vehículos. Los subsidia, ahí están, bueno, son empleados del Estado, nivel local, ¿no? Pero sí, pero la empresa provincial de transporte también recibe subsidio de la nación. Exacto. Como cualquier otra empresa de transporte. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo podríamos sintetizar a todo esto? Que él está adherido los sindicatos, porque los sindicatos en paritaria ellos cierran lo que ellos quieren, nada más también. siempre y cuando los trabajadores, porque los trabajadores ya se están organizando, están luchando, independientemente de los sindicatos también. Por eso también de este programa decimos que es el capitalismo monopolista de Estado, que es lo que hacen es perjudicar la dignidad y el salario de muchos obreros. Claro, acá también tenemos otro caso, ¿no? Que, por ejemplo, hoy también sale en los diarios que, bueno, creo que ayer se volvían a juntar los representantes gremiales paritarios del Estado de Administración Central. Con el gobierno, donde tampoco prosperó la negociación porque volvieron a ofertar lo mismo que ya habían ofertado la semana pasada. Sí, en la semana pasada creo que ofertaron un 20% y ahora aparecieron con un 23%. Claro, o sea que se mantienen dentro de lo que la legalidad puede llegar a decir que es una oferta superadora, pero no llega a los montos que están pidiendo los trabajadores. Ellos piden un 40%. En la Administración Central. Y bueno, y hoy en la tarde también se cerraba, o mejor dicho, no se cerraba, se continuaba con la discusión paritaria de los trabajadores de la salud del Estado. Que terminó bastante caldeada de ánimos porque se ofreció lo mismo que se había ofrecido en la reunión anterior, un 10%, pero ahora lo ofrecieron como superador calculado sobre el básico de febrero, o sea que en esta oportunidad reconocían el aumento que habían dado a partir de enero. La reunión anterior recordemos que lo ofrecían calculado sobre los básicos de diciembre, que no tenían el último aumento que habían tenido los trabajadores de la salud. Claro. Entonces esto se ha tomado como una burla realmente del gobierno hacia los trabajadores que están pidiendo una recomposición salarial. Pero bueno, en el marco de la conciliación obligatoria dictada la semana anterior, no se pueden hacer todavía medidas, pero sí el gobierno tiene que estar obligado sí o sí a llevar propuestas superadoras. Bueno, en este caso la superaron por un 2%. Claro, bueno, lo que nosotros vemos con esto, ya lo comentamos en el programa pasado, que es como una provocación constante por parte del patrón gobierno hacia los trabajadores, porque en realidad, bueno, como decís, ofertar un 2% sobre una oferta anterior, como fue la de la Administración Central, es una provocación. Exacto. Hoy ofertar, en vez de un básico a diciembre, un básico a febrero, sobre la misma oferta, también es un acto de provocación. Pero también estamos viendo acá que esto es reiterativo para todos los sectores, porque acá entra Empresa Provincial de Transporte, en el caso de la gente de la línea 11, la vieja T, la Administración Central, que también están en el tema, también engloba a la paritaria frustrada que tuvieron los municipales, exactamente. Entonces, acá nosotros lo que vemos es que, de alguna manera, los trabajadores del sector estatal tendríamos que empezar a impulsar otra forma de confrontación con el gobierno patrón en este caso, ¿no? Porque en este punto tienen el mismo patrón, o sea, claro, que tendrían que sería una pelea justa todos juntos contra el patrón, ¿no? Claro. El patrón Estado. Entonces ellos, ¿qué hacen? Dividen municipales por un lado, empresa de transporte por otro, a sanidad por otro. También son cosas totalmente distintas, pero todos son trabajadores, todos tienen la misma necesidad. Todos más o menos están pidiendo un sueldo digno de acuerdo de acuerdo también al ejemplo que dieron los legisladores nacionales, que se aumentaron más allá del 100% su sueldo. 100%. ¿Ah? También lo estamos viendo acá, ojo, que no nos descuidemos, porque también el mismo gobernador en su momento dijo que había que replantearse la ley de sueldo porque él consideraba que su sueldo no estaba siendo... Y eran 11.000 pesos. Claro, no es dignamente remunerado. Claro, entonces, o sea, están esperando también cerrar estas paritarias con esos mínimos porcentajes. Y bueno, y después ellos van a tener una recomposición que les corresponde por la investidura a lo que ellos tienen que cobrar como corresponde. Bueno, lo importante acá, yo creo que un poco hay un mensaje que se está dando, que viene de otros lugares también y que se ha dado en otros planos en Mendoza también, que es la confluencia de los trabajadores en un reclamo unitario y único. Sí. ¿Ah? tomar una medida en común, el mismo día, la misma hora, en el mismo, o sea, sí. Para que se sienta, ¿eh? Como en alguna vez fue hace como 2 o 3 años, no sé, bueno, vos tendrás más memoria sobre eso, Rosy, cuando se conformó ese comité frente, de claro, lucha. Era un... que Frente estaba, Estatal de Lucha. Claro, que estaban los judiciales, estaban los trabajadores, los la, universitarios, la estaba la salud. Estaban los universitarios también. Estaba, claro. Bueno, y que en ese momento hubo una presión de tal magnitud. Hasta incluso que, el SUT estaba en ese momento. Claro. Administración Central también había. Administración Central estaba. Bueno, entonces yo creo que esas han sido las mejores experiencias que hemos tenido. De la unidad y la autoconvocatoria, lo que venimos gestando de este programa, unidad y autoconvocatoria. Y bueno, acá lo estamos comprobando. Así arrancó este programa, donde nos autoconvocamos y arrancamos. Entonces, y es el espíritu que se está viendo en un montón de lugares, tanto como lo que ha pasado con el agua también, que son asambleas populares donde se toman decisiones independientemente de lo que, o sea, de lo que propone el Estado, el pueblo también tiene sus respuestas y tiene sus soluciones. Entonces, independientemente de lo que hagamos, de lo que haga el Estado o la patronal, la mejor manera es una buena organización independientemente de los sindicatos también. Exactamente. Bueno, este es el mensaje que tenemos, esa es la propuesta que también hacemos, porque nos animamos a proponer. No es lo mismo tirar cada uno de una punta de la soga, para que lo diga de esa manera, la soga, cuando la soga se deshilacha, va a empezar a tirar de una punta a la otra, la terminás desarmando. Uh-huh. Y la debilitas. Yo creo que acá la historia y la experiencia nos ha enseñado que juntos somos más, somos la mayoría, tenemos un poder. Y bueno, y que hay que actuar. Y ese poder hay que ejercerlo. Claro, y se popular. Ejerce mediante la unidad. ¿Mm? Bueno, vamos a un corte y seguimos con la chispa. Mírame desde el fondo de la tierra, ladrador, te quedó ensangrentado. Estamos nuevamente en el aire con este programa que llamamos La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y por ahora no tenemos medio de comunicación, porque antes dábamos un teléfono donde usted se podía comunicar, pasarnos algún mensaje o comentarnos algo, pero hoy no lo tenemos. Claro, un amigo de lo ajeno se llevó el aparato. Pero sí decimos que estamos desde FM 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Si quieren acercarse a charlar con nosotros, los recibiremos con todo gusto. Y después podemos escuchar La Chispa por Facebook. En La Chispa Mendoza usted puede escuchar el programa completito. Sí, si le quedó alguna duda para volver a escuchar, y bueno, eso es un link que usted cuando lo llama no le abre otra pantalla, lo aclaramos porque por ahí nos han preguntado. O sea que puede seguir manejando su Facebook, y por otro lado queda una pantallita abierta donde empieza a correr el programa, ¿no? El audio de este programa. Bueno, también por ahí sabemos hacer subir un video, pero bueno, estamos por falta de tiempo, no podemos contar con ese recurso. Pero por ahora nos escuchan. Y bueno, nos escuchan, como hemos estado escuchando nosotros y viendo mucha información sobre toda esta medida que se ha tomado últimamente con respecto a la empresa petrolera, la ex empresa YPF. Es la noticia vedette de estos momentos. Quizás de las últimas dos semanas, sí. ¿No? Porque todo esto empieza ya hace rato con las presiones que empezaron a ejercer algunos gobiernos provinciales sobre la empresa, sobre áreas no debidamente explotadas, según la apreciación de cada uno. Y también, que hubo un amago el fin de semana pasado, el viernes, de que se iba a anunciar algo importante que no se hizo. Finalmente se hizo el lunes, antes de ayer, ¿no? Bueno, y se hace un anuncio rimbombante de un proyecto de ley que se está discutiendo en estos momentos en el Senado, en el Parlamento Nacional, sobre la estatización de un porcentaje de las acciones de la empresa YPF que controla actualmente Repsol, ¿no? Pero bueno, nosotros aprovechamos un artículo que salió el día viernes ante el posible anuncio de que se hablaría ya el viernes de la estatización. Un artículo que sale donde habla sobre un dato que da la la Secretaría Nacional de Energía, ¿no? La Secretaría de Energía de la Nación, el Instituto Argentino de Energía, que dice que Repsol YPF controla tan solo el 35% del mercado productivo. Exacto. O sea que no, esto ¿por qué lo traemos a cuenta, no? De que muchos teníamos la creencia de que la explotación petrolera y distribución de combustible de YPF era mayoritaria, cuando realmente no lo es. No lo es. ¿No? Uh-huh. En el mercado nacional, en el mercado de este país, Repsol YPF solo es responsable y controla el 35% de ese mercado. Luego le siguen Pan America Energy, que pertenece a la británica British Petroleum, con el 19% del total del mercado, ¿no? Sí. Y por allá lejitos viene Petrobras con el 7%, Petrobras es la brasileña, ¿no? La brasileña. Y Chevron Argentina, que es una empresa norteamericana, con el 6%. Esto, si sumamos estos porcentajes, nos va a dar el 67%. Sí. O sea que hay un 33% más que se reparte entre 28 empresas más, privadas. Claro. Que no son nacionales, por supuesto. Claro, y que ninguna, bueno, alguna podrá tener algún componente de nacional, ¿no? Bueno, digamos que la Pan American, sí, acá está el grupo Bulgaroni, ¿no? Sí, que debe manejar algunas acciones de la Pan American. Claro, que tiene, son parte de la Pan American. Uh-huh. Y a su vez, esta es una asociación entre la British Petroleum y una empresa china también. Claro. Que bueno, eran también algunas de las que se rumoreaba que tenía interés de hacerse cargo de las acciones de YPF, de Repsol y YPF. Repsol. Bueno, todo esto tiene que ver también con lo que, bueno, en algún momento nosotros hemos comentado, que es con el descubrimiento de grandes reservas petroleras de que se la denomina Shell, uh-huh. Gas Shell y Petróleo Shell, que es un producto que está encapsulado en la roca. Exacto. Y se utiliza para la extracción muchísimas cantidades de agua. Porque sale son yacimientos enormes. Claro, son yacimientos enormes que garantizan quizás reserva por 300 años, que sí, es muchísimo. Sí, muchísimo. Pero a su vez también es una manera de extraer el producto de una manera muy costosa. Y bueno, yo creo que por ahí empieza toda la discusión. Porque no puede ser que hace un año atrás, menos de un año atrás, sí, la señora Cristina Fernández, presidenta de la Nación, saludaba y felicitaba a Repsol YPF por la importancia que tenía, digamos, la participación productiva de este monopolio petrolero en el proceso y en el modelo que tanto defiende, ¿no? Uh-huh. Esto hace menos de un año y resulta, sí, que hoy es la peor de las empresas, claro, que nos ha hecho que ha desinvertido, o sea que no ha puesto lo que tenía que poner, tampoco le aceptaron el plan de inversiones para este año, y así empezó, digamos, con la quita de algunas zonas de exploración y explotación por parte de las provincias que por la vieja ley son las dueñas de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Y en este panorama es que se lanza esta idea de estatizar el 51%, que con esto supuestamente se retomaría el control y el manejo político y estratégico de la empresa, que supuestamente es una de las que maneja los mayores volúmenes, pero tampoco la mayoritaria. Pero no es la mayoritaria, exacto. Exacto. O sea que lo que se está controlando es el 51% del 35% del mercado productivo. O sea que nos queda como un 65%, claro, que no controlamos. Ni vamos, exacto, a controlar, no lo vamos, ni vamos a manejar. Entonces, bueno, ahí empieza la verdadera historia de este proyecto de estatización o nacionalización, como se lo quiera llamar, ¿no? Bueno, y acá tenemos un articulito donde nosotros planteamos sobre algunas cosas que llamamos mentiras y verdades, sobre lo que es el discurso y el accionar de este gobierno de los monopolios, como nosotros permanentemente denunciamos desde este programa. Bueno, mentiras y verdades. Este artículo es del día 17 de abril. Cada vez que la burguesía monopolista toma una decisión para sostener e incrementar sus ganancias, lo hace al amparo de alguna mentira cínica. Siempre la base de esa mentira es el beneficio para el pueblo. No obstante, cada vez más temprano que tarde, comprobamos en nuestra propia piel que los perjudicados en cada una de esas decisiones somos los trabajadores y pueblo de este país. O sea, quienes creamos con nuestro trabajo la riqueza que otros se llevan y disfrutan, mientras nosotros seguimos sometidos a las inclemencias del trabajo diario agotador y al salario cada vez más achatado. Así en nuestro país hemos tenido gobiernos militares, democráticos, liberales, nacionales y populares, de un partido y de otro. Pero no es casualidad que los funcionarios y dirigentes políticos a cargo de los puestos de decisión en el Estado al servicio de los monopolios siempre son los mismos. Las figuritas se repiten, se intercambian, pasan de una orilla a la otra, los que están en contra hoy, mañana están a favor y viceversa. El decreto de expropiación de Repsol y YPF no es ajeno a esta maniobra. Veamos algunos ejemplos con sus argumentos y consecuencias para el pueblo. Bueno, y acá viene un ping-pong de cosas, por ejemplo, sobre la flexibilización laboral. La mentira de la burguesía, del poder, es más trabajo y mejor pago. ¿Y cuál era el verdadero motivo? Reducción del costo laboral. ¿Y qué consecuencias? Inestabilidad laboral, condiciones de trabajo extenuantes y salarios achatados. De esto los trabajadores podemos dar fiel expresión y bueno. Lo saben, lo resaben y lo sufren y lo vienen sufriendo. Bueno, eliminación de los ferrocarriles, ¿se acuerdan? La mentira del sistema era ahorro para el Estado y más dinero para el pueblo. Uh-huh. El verdadero motivo, reconversión del transporte a las exigencias petroleras y negocios colaterales. Claro, había mayor producción para reactivar la industria automotriz, se producían camiones, bueno, los camiones funcionan a gasoil, combustible, había que vender, entonces se deja más negocio también para estos grandes monopolios. Bueno, y las consecuencias, muerte de los pueblos, los pueblos por donde pasaba el ferrocarril, desocupación, transportes carísimos, subsidios para empresas de trenes y privadas. Bueno, y los peajes. La mentira burguesa era los mejores caminos, mejoramiento de obra. ¿Y cuál era el verdadero motivo? Nuevo negocio dulce para los monopolios. Porque no nos olvidemos que este negocio de los peajes, ¿por quién estaba manejado? Y por la empresa constructora, el grupo de Macri, bueno, la familia Macri. Y a su vez, ¿qué es? ¿Por qué negocio dulce? Porque es un manejo, porque los peajes se pagan en efectivo. En efectivo. No se pagan con tarjeta, con tarjeta de débito. Exacto. Eso es cash constante y sonante. Se paga o se paga. Claro. Ahí no hay que te perdono, pasás y después lo pagás. ¿Cuál es la consecuencia? Pagar para transitar, que es una vergüenza, aumento de los pasajes y subsidios para los peajes. Porque también los peajes están subsidiados por el Estado. Claro, encima. Es un chiste. Las AFJP, ¿se acuerdan? Cuando nos privatizaron la jubilación. La jubilación. Nos decían, la mentira del sistema, jubilaciones abultadas y garantizadas. El verdadero motivo era negocios abultados para los bancos y aseguradoras. Durante años administraron muchísimos millones de pesos que no tenían ninguna derogación y se cobraban gastos administrativos. Esa fue la gran ganancia de la burguesía financiera. ¿Qué consecuencias tuvo? Aumento de los aportes, claro, porque los aportes los empezó a hacer nada más que el trabajador y aumentaron. Eliminación, pasamos del 7% al 11% porque la patronal dejó de aportar también. Uh-huh. Eliminación de las leyes de protección para el jubilado. Claro. Aumento de la edad jubilatoria. ¿Se acuerdan? Antes nos jubilábamos a los 60, a partir de las AFJP se subió a los 65. A los 65. Las mujeres de los 55 a los 60. Después hicieron el circo de la eliminación de las AFJP. Bueno, ¿cuál era la mentira que decían? Beneficio para los jubilados, porque vieron de que no estaba funcionando bien. ¿Cuál era el verdadero motivo? Centralización de capitales y nuevo reparto entre los monopolios. O sea, que toda la plata que habían juntado se la repartieron entre ellos. ¿Cuál es la consecuencia? Jubilaciones miserables de 1.800 pesos, y que muchos jubilados lo saben y lo sufren también. Subsidios a empresas con la plata de los jubilados, porque la plata de ANSES de los jubilados la están usando para subsidiar a empresas monopólicas. Bueno, educación federal, tanta discusión que hubo con el pacto este de nueva ley federal y cuánta historia. El verso burgués, mejor nivel de educativo e igualitario. Verdadero motivo, eliminación de gastos para la nación. O sea que es una descentralización de la educación, entonces las provincias se tuvieron que hacer cargo. ¿Qué consecuencias trajo esto? Achatamiento de la educación, o sea del nivel, del salario docente. Desprotección para las provincias y municipios más pobres, promoción de la educación privada. Sí, porque no nos olvidemos que hay provincias en nuestro país que son sumamente pobres, y al hacerse cargo en la provincia de la educación, también la educación era muy pobre. Claro. Y esto del verso que nos dieron de igualitario, ¿por qué no les dicen a los chicos que les dieron la mochila esa solidaria del gobierno con una leyenda inmensa que decía mochila solidaria, a ver si es igualitario? Que iban a la escuela con esas mochilas y los chicos hacían diferencia de los que llevaban las mochilas que habían podido comprar sus padres. ¿Mm? Bueno, apertura de importaciones. En su momento también nos dijeron que esto, bueno, se barajó mucho mediáticamente. Bueno, ¿cuál era la mentira de la burguesía? Mayor competitividad, calidad en la producción. El verdadero motivo era negocios para bancos y monopolios comerciales. O sea, no cualquiera importaba. Bueno, exacto. ¿Qué consecuencias trajo esto? Eliminación de empresas pequeñas y medianas y desocupación en el y achatamiento de salario. También esto favoreció la concentración monopólica, ¿no? Porque las empresas que no podían subsistir con la competencia del exterior tuvieron que cerrar, y muchas empresas monopólicas se hicieron cargo de por dos pesos tomaron empresas que a la gente le había costado mucho armarlas. Exacto. Después hicieron el cierre de las importaciones. Beneficio para la industria nacional. Esa era la mentira burguesa que decían, ¿Cuál es el verdadero motivo? Concentración de capitales. Volvimos a concentrar los capitales. ¿Con qué consecuencia? La eliminación de empresas pequeñas y medianas y desocupación con achatamiento de salario. Sí. O sea que lo mismo. Los dos, las dos medidas tuvieron las mismas consecuencias. Tienen la misma consecuencia. Hoy, porque acordemos que este cierre de importaciones es vigente, exacto. Bueno, aumento de retenciones de las exportaciones. de soja. Esto fue tremendo. Capaz que alguno nos va a decir que somos prosojeros. Pero bueno, fue una gran discusión, fue una gran pelea que dividió al país. Y bueno, que esa fue la idea, ¿no? Esa fue la intención política de este gobierno. Ahora, ¿cuál fue la mentira mediática? Más recaudación para beneficio del pueblo. Esa fue la gran mentira. ¿Qué es lo verdadero de esto? Concentración de capitales. Claro. Porque los que retenían eran las grandes aceiteras que le retenían al pequeño productor que iba y le vendía y le cobraba el flete, le cobraba el silo y le descontaba las retenciones por 100 y pagaba 50, porque fue así, ¿no? Y es así. Bueno, ¿qué consecuencias trajo esto? Eliminación de pequeños y medianos productores y puestos de trabajo, o sea, más o menos lo mismo que abrir o cerrar las importaciones, ¿no? Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Cuál fue la mentira de la burguesía? Mayor soberanía en las decisiones sobre los recursos de la nación para beneficio del pueblo. que el pueblo no vio ningún beneficio. Claro, hasta acá, porque estamos, o sea, son medidas que se han tomado hace muy poquito. Sí. ¿Cuál es la verdadera objetivo de esta medida? Disponibilidad de mayores capitales para los monopolios. Esto es decir, bueno, tenemos que emitir dinero para tener aumentar el circulante para poder sacar préstamos, bueno, ese tipo de cosas, bueno, lo hacemos, porque el Banco Central lo puede hacer. Podemos pagar las viejas deudas, la deuda externa que todavía este gobierno ha sido el que más ha pagado en los últimos 20 años, este gobierno de los Kirchner, el que más ha hecho cancelaciones de deuda externa. Mala vida y mal administrada. Bueno, exacto. ¿Qué consecuencias tuvo esto también del Banco Central? Menor recurso para el pueblo y la satisfacción de sus necesidades. O sea que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? O sea que de esta modificación, por eso dijo el pueblo, no vio nada. La explotación minera del oro y otros minerales a cielo abierto. Esa fue otra de las medidas. ¿Cuál fue la mentira? La minería es necesaria para la vida. Claro. ¿Y cuál es la verdadera? La extracción de oro para uso suntuario y lujoso. Y yo le agregaría bélico. Y bélico, porque, exactamente. Porque se utiliza mucho componente de oro en los chips de computación, que bueno, que tienen los misiles, que tienen las grandes armas. Exactamente. Porque no es solamente para el uso cotidiano que se le da a los artefactos electrónicos, sino que hay artefactos electrónicos que se usan para la guerra. ¿Y cuál es la consecuencia? Todos lo sabemos, envenenamiento del suelo y el agua en miseria para los pueblos. Y los pueblos del norte lo están sufriendo. Claro, el caso más emblemático es en Catamarca, Minera La Lumbrera, donde sí. Ese pueblo, no estamos hablando solamente de la zona donde activa esta minera, sino en toda la provincia. Hace 15 años que está con un emprendimiento megaminero que está recaudando fabulosas ganancias año tras año, y cada vez el pueblo de Catamarca es un pueblo más empobrecido, pobre. Más dependiente de una sola actividad. Y no ha habido una mejora en la calidad de vida de los catamarqueños. Exacto. Bueno, y después viene ahora viene la frutillita del postre, la privatización de YPF. Esto, si hacemos memoria, fue año 1998-1999. Tenemos que el señor Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz. La señora Cristina Fernández era diputada nacional por esa provincia en el Congreso de la Nación, y fueron los principales lobistas, junto con Dromi. ¿Se acuerdan de Dromi, un mendocino? El ingeniero Dromi. Fueron los principales lobistas para la privatización de la empresa nacional de hidrocarburos, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Que la habían vaciado, la hacían trabajar a pérdida, por supuesto habían llenado de ñoquis la empresa, era un botín de guerra de los distintos gobiernos que hemos tenido desde su creación y durante los qué sé yo, casi 80 años que tuvo de existencia esa empresa. Entonces, ¿qué nos dijeron en ese momento? ¿Cuál fue la mentira, el verso de la burguesía, incluidos los Kirchner hoy en el gobierno? Eliminación de gastos para la nación y mayor beneficio para el pueblo. Aparte, recordemos que esta empresa se vendió a paquete cerrado y la oferta fue insignificante comparado con el valor que tenía en ese momento y las proyecciones de utilidades que podía generar a futuro, bien administrada, bien dirigida. Bueno, o sea, en una palabra, se regaló. Y bueno, en eso fue tan responsable Carlos Menem como estos señores que hoy son los que le dieron el aval y el apoyo total e incondicional. Bueno, ¿cuál era el verdadero negocio? Decimos, negocio dulce para los monopolios petroleros. Indudablemente que fue así. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Combustible más caro, gas más caro, depresión del suelo. Depredación del suelo, mejor dicho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque acá también se empezó a dejar de explorar para extraer por la propia, digamos, presión de la tierra que expulsa el petróleo. Acá también se empezó a sacar la última gota de los pozos existentes con el sistema de extracción secundaria, que es con inyección y presión de agua, que de es agua. Como lo que se quiere hacer ahora con el claro. oil shale y el gas shale. Bueno. Exacto. Y bueno, y la última. Expropiación de Repsol YPF. ¿Cuál es el verso que nos están vendiendo ahora? Que es una recuperación soberana del petróleo y mayor beneficio para el pueblo. Eso es lo que nos están vendiendo hasta el día de hoy. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una disputa monopolista por los yacimientos de gas shale más grandes del mundo, que son estas reservas nuevas que han encontrado hace poco y que salió en todos los periódicos, en los medios de comunicación, el hallazgo que habían hecho tan importante. ¿Ah? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto y cuál es la consecuencia actual? Costo de expropiación y de la explotación de esos recursos pagados con la recaudación fiscal, o sea que los vamos a pagar entre todos. Claro. Desperdicio de millones de litros de agua diario para la extracción del gas shale, el agua tan cara y tan querida, claro. sobre todo para las provincias que no tenemos recurso hídrico abundante. Y depredación y miseria para los pueblos. Porque claro. un pueblo sin agua es un pueblo que se muere. Exacto. Es así. Un pueblo sin agua es un pueblo que se muere. Bueno, eso nosotros lo podemos ver y podemos traer el testimonio de gente amiga de Neuquén, porque el monopolio petrolero se maneja así. Hoy estamos, mañana no tenemos aquí, nos vamos. Entonces levantan todo y se van exacto. a otro lado y no les importa la gente que quedó detrás. Neuquén fue una... Es creo que la segunda zona en importancia en explotación de hidrocarburos del país. Tuvo una época de bonanza durante la década de la última década del 90 y principios de los años 2000. Y en determinado momento las empresas empezaron a bajar persianas, a cerrar, a despedir, y empezó a decaer una provincia que estaba... Digamos, y quedaron los famosos pueblos fantasmas que se construyeron esos pueblos alrededor de los yacimientos y después la gente se tuvo que ir porque no podía vivir así. Bueno, y con respecto a esto, recuperación de soberana del petróleo, nos retrotraemos al primer comentario que hicimos, ¿no? Que YPF, Repsol YPF solo controla el 35% del mercado del petróleo y del gas. Efectivamente, el resto, el 65%, está en manos de empresas privadas que no son ni controladas ni por asomo por el gobierno nacional y popular. Bueno, hacemos un descansito para que la gente escuche un poquito de música y enseguida volvemos con el último bloque. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Está dormida y el sol ya la despierta y trae despacio el día. Sube el carro lento, tirado por jueces mansos. Caminos de piedras santas color blancas, flores color lila al pasar. Sobre el carro viejo, campesinos van a trabajar. Saben que a las 12 una campana sonará y tristes vendrán donde hay poco pan, y con vino del valle se pondrán alegres a cantar. Quema el sol muy fuerte su piel y sus fuerzas, pero pronto la noche llegará y juntos vendrán lento caminar a su hogar. Suena la campana y apuran su marcha, y tristes vendrán donde hay poco pan, y con vino del valle se pondrán alegres a cantar. Bueno, estamos en el último bloque de este programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo en FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Programa hecho por los trabajadores para los trabajadores. Bueno, y como tenemos opinión, porque tenemos opinión, y nosotros venimos marcando desde el inicio de este programa en esta FM, que es muy difícil hoy tomar en serio estas palabras, como que hemos recuperado el control la nación ha recuperado el control de los hidrocarburos, o el control estratégico de una producción tan importante para el desarrollo de nuestra economía, ¿no? Que es como el petróleo, los combustibles y la energía. Lo impactante de todo esto que está pasando, ¿no?, es cómo estos mismos actores, que fueron los que en su momento nos dijeron que no importaba en manos de quién estaba, claro, sino cuáles eran los resultados, y que para eso iba a haber un Estado que iba a controlar, Ajá. Entonces, que de un día... El mismo ente controlador es el que ahora se está haciendo cargo también. Claro, porque... Que no controló nada. Exacto. Entonces... lo vemos, esa contradicción, ¿no? O sea, que nosotros decimos que, ¿desde qué perspectiva hablan de lo nacional, ¿no? cuando nosotros estamos diciendo que estamos atravesando una etapa que nosotros denominamos capitalismo monopolista, Estado transnacionalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que los capitales no tienen nación. Los capitales, ellos mismos nos han enseñado, porque ellos mismos nos amenazan, que si no tomamos tal o cual medida o si hacemos tal o cual acción, vamos a fugar a los inversores y se van a ir a otros lugares. Durante décadas nos han mantenido con ese verso. ¿Qué nos están diciendo? Que el capital va y viene donde le conviene, ¿no? El gran capital, digamos. Y en cuanto a soberanía, tenemos dos grandes ejemplos actuales. Lo que es las Islas Malvinas, que hablan de soberanía cuando en realidad detrás hay un negocio también de grandes monopolios que están pujando ahí por quién se queda con la producción petrolera de la zona. Y los lugares que tenemos con las mineras instaladas, donde a esas mineras se les entregan los terrenos. Claro. No pertenecen más a la Argentina, son terrenos de la minera, claro, de las empresas monopólicas. Entonces, ¿qué nos vienen a hablar de soberanía? Claro. ¿Qué nos vienen a decir que ahora las acciones van a ser soberanas, que vamos a ser dueños todos los argentinos de las acciones de YPF? Exactamente. Entonces, y no solamente las mineras, ¿no? Porque también se están haciendo entregas de, como por ejemplo, el acuífero entrerriano, la zona boscosa del Chaco, donde es más, hasta los controles lo hacen. Por ejemplo, en el Chaco hay una denuncia donde estas fuerzas de paz, entre comillas, que se han instalado, que son americanos, yanquis. Norteamericanos, hacen controles de ruta pidiéndole documentación a la gente para poder circular o no por tal zona. Entonces, ¿cómo es el tema? Encima que viene, es una fuerza invasora que está haciendo de policía, encima. Ese es un caso. Lo que vos decías de las mineras se adueñan de los territorios donde están, tienen su propia, digamos, su propia seguridad, tienen sus propios criterios. Son soberanas en el terreno. ¿Quién les hace la custodia? La misma gendarmería. Exacto. Impidiendo, o sea, hasta acá llegamos, o sea, hasta acá puede llegar usted y para allá nadie puede pasar. Bueno, entonces, esa es la gran contradicción que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros podemos decir, en este aspecto, ¿no?, de que cuando la burguesía menciona el término soberanía, intenta recrear el sentido nacional de sus decisiones. En la etapa del capitalismo monopolista Estado, en una fase en la que la transnacionalización de la economía es la característica predominante, por lo que es cada vez más difícil determinar la nacionalidad del capital. Claro. Las decisiones de los gobiernos no representan a la nación, tal y como lo concibió la propia burguesía, sino que beneficia cada vez a una capa más delgada de la clase dominante. ¿Quién es esa capa delgada y dominante? La oligarquía financiera y los grandes monopolios. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos hoy entre manos. Eso es el gran discurso populista nacional que se está levantando con este caso. Y mucha gente, incluso hasta el más común de los argentinos, se ríe cuando dicen, ¿y a quién me han puesto al frente? Al mismo Devido. Sí. Devido, que ha sido un representante y ha sido, y es la expresión, si se quiere, máxima, de todo este proceso de concesiones hacia los monopolios financieros, ¿no? Y no nos quedamos atrás y decimos que los demás gobiernos también son gobiernos monopólicos. Hasta las mismas declaraciones que hemos escuchado del gobierno español, claro, porque han hecho este hecho como una agresión hacia un país y hacia los habitantes de un país en defensa de una empresa privada. La defensa del gobierno español de los intereses de Repsol como si fueran los intereses del pueblo español es tan falsa y mentirosa como la creencia de que la la expropiación por parte del gobierno argentino traerá algún beneficio al pueblo argentino. Detrás de uno y otros están distintos capitales, distintos intereses que apuntan a seguir acumulando riquezas, quedándose con los negocios de otros capitalistas. O sea, es la disputa intermonopólica de estos, claro, de estas empresas. Claro, y que terminan enfrentando pueblos, si pueblo, se quiere, ¿no? Exactamente. Esperemos que nosotros, o sea, bueno, muchos acá no aceptamos cómo se está presentando. Bueno, pero mira, yo creo que nuestro pueblo en eso ha hecho una gran experiencia, y más en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros abrimos el programa con los problemas que tenemos como trabajadores, que seguimos con la lucha. Es más, cuando se estaba anunciando la estatización o la nacionalización de este pequeño porcentaje del mercado petrolero, en la destilería Luján de Cuyo había un paro de los trabajadores de la empresa Skanka, que es una subcontratista de Repsol YPF, que estaban reclamando por el despido de 25 compañeros y estaban denunciando al sindicato de la UOCRA, que es, porque encima se manejan con estos términos ahí, te contratan para hacer trabajo de petrolero con un convenio de obrero de la construcción, que paga menores salarios. Ajá. Bueno, denunciaban estos compañeros obreros de la destilería al gremio y a los delegados del gremio, que los denunciaban con nombre y apellido, que como que trabajan a favor de las patronales y no hacían nada por los despidos, por las personas que habían sido injustamente despedidos, según ellos. Todo esto se tuvo se terminó acallando y apagando, porque esta fue una filtración de información de un notero que había ido en busca de la noticia, boca en boca de Urla, por así decirlo. Sí. De qué opinaban los trabajadores en YPF sobre este motivo, y se encontró con este conflicto. Se lo contó así, muy esporádicamente, se escuchó en un programa de radio, después nadie dijo nada. Nadie publicó, ni en los diarios digitales, ni en los diarios de prensa escrita, nada. Entonces, a lo que voy yo con esto. Mientras eso pasaba, había paro, de los trabajadores petroleros acá en la destilería Luján de Cuyo. Se está denunciando hace rato en Santa Cruz que el conflicto con los petroleros sigue estando y se sigue agravando y se sigue profundizando. Que se sigue peleando. Y por otro lado, la gente que salió a festejar acá son los aplaudidores de siempre, ¿no? O sea, son los pibitos de la Cámpora, los amigos del Maure Chico en el MUB, que está acostumbrado a aplaudir, pobrecito. Los de Colina, que es el grupete del Maure Grande, ahora prendido con la CTA. Por eso decía que había hasta carteles de la CTA. En realidad fue un grupúsculo de menos de 200 personas que salió a expresarse y a danzar vivas como si fuera una gran proeza. Y bueno, fíjense, ni siquiera pudieron movilizar a su propia gente, ¿no? Movilizaron más gente estas agrupaciones para el día de que se conmemora a los caídos por la represión de la dictadura, que con esta medida. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva, no? A que justamente lo que está reflejando esto, como decíamos más temprano, hace un año esta señora felicitaba a la empresa Repsol por los logros que había alcanzado y por el empeño que le estaba poniendo a acompañar el proceso productivo y de despegue industrial que tiene la Argentina. Y hoy es el patito feo, digamos, del cuento, ¿no? Y bueno, ¿y qué es detrás de todo esto? Como decimos, no hay una expresión de lo nacional, no puede haber una expresión de lo nacional, porque vemos estas grandes contradicciones, ¿no? Por un lado estamos peleando y defendiendo soberanía, y por otro lado estamos entregando territorio, estamos entregando recursos, estamos regalando y comprometiendo nuestro futuro con la contaminación de la minería. Estamos permitiendo que los yanquis en el Chaco hagan controles y gestión de los habitantes de nuestro país. Claro, de nuestro país, porque ni siquiera el es habitante con... Y bueno, esa es la gran contradicción de este gobierno nacional e impopular. Nosotros tenemos un mensaje que lo venimos transmitiendo programa a programa. Acá lo verdaderamente nacional y popular es la lucha que sale desde el seno del pueblo, de la clase trabajadora, que lucha por su bienestar y su dignidad. Uh-huh. Y como bueno, consideramos que esto es algo que no puede ser ineterno, hay que empezar a avanzar. La otra vuelta decíamos, ya nos organizamos para resistir, para pelear, ¿no? O para quejarnos. Ahora tenemos que organizarnos para cambiar esto, ¿no? Y bueno, ya estamos en una ofensiva. Ya no estamos en la defensiva, sino que ya estamos en una ofensiva. Y ya se viene el Día del Trabajador. Señora, señor trabajador, vaya pensando, porque ese día es el Día del Pueblo Trabajador. No se deje convencer por los actos públicos y políticos que se van a hacer para ese día. Ese día es el Día del Festejo de los Trabajadores. Y que es hoy en día no es tan festejo, ¿ah? Porque los trabajadores no están en las condiciones óptimas que tendrían que estar de una vida digna. Seguimos peleando en todos los ámbitos para mejorar las condiciones laborales. Entonces, ese día vamos a hacer un día, es un recordatorio de los trabajadores que no tienen que abandonar la lucha. Exacto, porque nosotros ya lo decíamos en el programa anterior, mientras existe la explotación, mientras existe el saqueo de la dignidad a través de la extracción de la plusvalía, el trabajo que no nos pagan a los trabajadores, que es la herramienta o ese donde se alimenta el capitalismo, mientras exista eso, el Día del Trabajador sigue siendo un día de lucha. Exactamente. Un recordatorio más que un festejo. Más que un festejo, es un recordatorio de que somos trabajadores y que tenemos que seguir luchando. Bueno, y como nosotros venimos diciendo y venimos impulsando, que existe un gran movimiento revolucionario que está murmurando, que está en marcha, que está empezando a dar pasos más continuos. Y como decimos, sí, está en marcha, porque la revolución está en marcha. Entonces apuntamos a eso, a la organización independiente de los trabajadores, a pelear por nuestra dignidad y a pelear por nuestro derecho, por un futuro donde el hombre sea el centro de toda la producción industrial y no industrial, en una economía donde se contempla al hombre y no a la ganancia. Bueno, ese es el mensaje último. Y bueno, esperemos que podamos encarar un primero de mayo desde esta perspectiva. Uh-huh. Bueno, y nos vamos despidiendo porque ya nos hemos tomado algunos minutos del horario del programa de Locos de la Azotea. Que todavía no los veo por ahí, pero bueno. Claro, se han achicado. Espérenlo. Parece que los miércoles no están en condiciones de hacer un programa que supere este. Claro. Por eso no lo estamos por viendo. Por eso no están viniendo. Bueno, será entonces hasta el próximo miércoles en esto que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y esperamos el miércoles tener la presencia de nuestra locutora principal, Amanda, que se recupere, que se mejore, y el miércoles estaremos nuevamente con ustedes compartiendo noticias y actualidades. Santo de la Iniesta en Santiago vino a nacer.